La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Este es el día sábado 21 de diciembre del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la Iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es para mí un honor acercarme ya con usted en el devocional 258 que hemos pasado día a día, ya sea mañana, tarde o noche, esperando que sea una bendición para las vidas de aquellos que escuchamos la palabra de Dios. Levítico 19:10 dice: y no rebuscarás tu viña, ni recogerás los granos caídos de tu viña, para el pobre, para el extranjero, los dejarás yo Jehová vuestro Dios. Levítico 19:10. También Deuteronomio 24:19-21 dice: cuando segares tu mies en tu campo y olvidares alguna gavilla en el campo, no volverás a tomarla. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda serán, porque te bendiga Jehová tu Dios en toda tu obra de tus manos. Cuando sacudieres tus olivas, no recogerás las ramas tras de ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda serán. Cuando vendimiares tu viña, no rebuscarás tras ti. Para el extranjero, para el huérfano y para la viuda serán. Deuteronomio 24:19-21. Estas citas, junto con muchas más en la Escritura, hablan de cuatro tipos de personas de las cuales Dios ha prestado especialmente atención en este periodo llamado tiempo: el pobre, el extranjero, el huérfano y la viuda. Cuatro personas que tipifican las experiencias espirituales en las que usted y yo pasamos en esta vida, nos guste o no. Más de una vez, a lo mejor no hemos estado pobre físicamente, pero sí pobre en amor, pobre en sentimientos, pobre en comprensión. Y cuando uno es pobre, uno entiende qué grandeza hay en aquellos que tienen las cosas. Y sin embargo, Dios permite que usted y yo nos sintamos pobres. También nos hace sentirnos extranjeros. Nos hace sentir como si no fuéramos de esta patria, como si no viviéramos donde el Señor nos ha permitido vivir. Nos hemos sentido más de una vez como huérfanos, huérfanos tal vez sin padre físico o sin madre física, o tal vez espiritualmente nos hemos sentido sin protección. Y por último, también nos hemos sentido sin el amor que tenemos en esta tierra para convivir el cónyuge que está con nosotros. Nos hemos sentido en este periodo de viudez. Sin embargo, estas cuatro experiencias, no importa quién sea usted, sea joven, sea usted una persona madura o sea un anciano, usted lleva y conlleva estas cuatro experiencias, inclusive siendo un niño. Uno tiene estas cuatro experiencias, un pequeño joven, un pequeño adolescente. Y estas cuatro experiencias, Dios nos lleva a ellas porque es ahí donde quiere enseñarnos su nombre, el nombre de Él. Ahora, para recordarle a usted, el nombre de Jehová, el Padre Celestial, es un nombre que literalmente no puede pronunciarse. Solo están las cuatro vocales, J, H, B y H. No hay vocales en el original hebreo. Es un nombre impronunciable. Es el nombre de nuestro Padre Celestial. J, H, B y H. Entonces usted no tiene cómo pronunciarlas. Entonces, ¿cómo es que leemos Jehová o Yahvé? Sino porque el hombre insertó vocales para poder leer el nombre de Dios, pero en el original hebreo es impronunciable, porque es en su nombre que giran todas las experiencias de la vida. Dios es el autor, el dueño. Todo lo que sucede en la vida gira en derredor de su nombre. Luego, si estas cuatro personas representan el mundo espiritual en el que usted y yo, no solo espiritual, pero mental, emocional, en el que se mueve, entonces estas cuatro letras de su nombre encajan con estas cuatro experiencias: la de pobreza, la de sentirme extranjero, la de sentirme huérfano y la de sentirme con viudez. Así que la J para el pobre, la H para el extranjero, la V para el huérfano y la segunda H para la viuda. Luego son periodos en los cuales usted y yo nos sentimos, pero es en esa esquina donde usted conoce el nombre de Dios. ¿Y por qué tiene que separarlos por cuatro letras? Porque el nombre de Dios es tan grande que nunca lo pudiéramos conocer. ¿Usted algún día se ha parado a la orilla de la mar? Usted puede ver un pedazo de mar y por cierto son gigantescos. Sin embargo, solo vemos un pedacito de la enormidad. Es así como Dios nos lleva a estas cuatro experiencias para demostrarnos algo en el tiempo y es especialmente su nombre. Y en esta primera esquina, la esquina del pobre, que encaja literalmente con la J de su nombre o la sabiduría que hay en el nombre de Dios, Dios nos lleva a esta esquina que encaja literalmente con el oír, porque más de una vez usted y yo somos llevados a estos tiempos de pobreza para conocer el nombre de Él, su primera parte del nombre, y entonces podamos escuchar. La palabra de Dios dice que el oír viene y el oír por la palabra de Dios. Así viene la sabiduría. Luego, es un tiempo privado. Nadie puede acompañarle a oír. Por ejemplo, aunque alguien ahorita lo acompañe a oír el devocional, si usted no lo escucha de manera personal, ¿de qué le sirve? Son periodos donde Dios nos lleva solitariamente a escucharlo. En segundo lugar, la esquina del extranjero encaja con la primera H de su nombre. Así que J para el pobre, H para el extranjero. Y cuando usted se llega a sentir como extranjero, Dios literalmente quiere que usted conozca la parte de su entendimiento, el entendimiento que hay en la H de su nombre. En otras palabras, esta esquina es un tiempo para ver. Y también es un tiempo solitario. Aunque usted quisiera que alguien más pudiera, nadie puede ver por usted. Usted es el único que puede ver. Y en el siguiente lugar está la esquina que corresponde al huérfano y encaja con la V de su nombre, J para el pobre, H para el extranjero y V para aquel que se siente huérfano. Y es aquí donde Dios quiere que usted conozca el conocimiento que en su nombre existe. Y el sentido que encaja aquí es el sentido de la boca, el sentido del gusto o el hablar. Cuando Dios le lleva a esta esquina de huérfano, Él quiere que usted abra su boca y públicamente pueda compartir. Este no es un tiempo privado como la esquina del pobre, donde usted oye solitariamente, o la esquina del extranjero, donde usted puede ver solitariamente, pero en esta esquina es cuando usted ya puede compartir y tiene un tiempo público. Y esto encaja entonces con la segunda H de su nombre, J para el pobre, B para el H para el extranjero, V para el huérfano y la segunda H para la viuda. Así que es aquí donde Dios quiere que usted conozca la prudencia de su nombre. Y cuando conoce esta prudencia que hay en su nombre, usted entonces puede encajar en compartir con los demás, porque encaja con el sentido del tacto, el sentido de las manos, el dar, el entregar. Luego Dios nos lleva a estas cuatro esquinas para que en este tiempo, por ejemplo, la segunda H que encaja con la viuda, con aquellos que nos llegamos a sentir con viudez, es un tiempo de compartir y lo hacemos públicamente. En otras palabras, lo que le estoy diciendo, hay tiempo público y tiempo privado en Dios. El tiempo privado es para oír y para ver, y el público es para hablar y para poder compartir. Más adelante espero compartir algo que encajará con esta enseñanza hacia usted. Que Dios bendiga su tiempo, bendiga su vida y le ayude en este periodo llamado tiempo. El Señor le guarde en todo momento. Amén y amén. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales.